Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori Uruguaitik, Gloria eta Victoria gara eta Anita, Aitziber eta Susana. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay somos Gloria, Victoria, Ana, Susana y Aitziber. Aitziber. Perdón. Bien, comenzamos hoy, entonces primero vamos a recordar el número del correo de voz. Ahí está, el número de correo de voz 575-00-39. ¿Y el email? orain.euskalherria@gmail.com. Bueno, hoy nos acompañan Anita, Aitziber y Susana, además. Ellas vinieron acá durante el mes de julio, Aitziber y Susana. Anita ya es conocida por la gente. Ya hemos estado otras veces acá. La gente que escucha en la radio desde acá. Sí, es una colaboradora, ¿no? Aitziber y Susana vinieron desde los primeros días de julio, que están dando unos cursos de chalaparta, danza y talleres de mitología los días viernes, y además de cursos de euskera. Vienen a través de Udalbiltza y son profesoras de euskera de AECA. Luego ellas nos van a hablar un poquito. Dale, a ver. Aitziber. Arratsaldeon, bueno, yo soy Aitziber y como bien dijo Gloria, pues recién llegamos hace 15 días. Otros 15 días nos quedan, pero bueno, sí que estamos haciendo muchas actividades acá. Estamos, más que nada, nos estamos moviendo en el centro de la Euskal Etxea, Euskal Herria. Entonces, pues no sé si alguien está escuchando y si se animara a aparecer por allá. Estamos en torno a las 6 de la tarde por allá y para ver un poco lo que estamos haciendo y si quiere compartir con nosotras, pues estamos totalmente dispuestas. Recordar que nosotros habíamos anunciado y los horarios de los cursos y todo quedó en la radio. Uh-huh. Y bueno, está muy bueno, ¿no? Estamos aprendiendo a bailar, a tocar la chalaparta, todo. Sí. ¿Y Susana? Pues eso, un poco lo que dice Aitziber. Y bueno, también estamos dando clases de euskera. Si alguien se animara, pues que empezamos esta semana, que empezamos de un nivel cero, que es el primer contacto con el euskera, y que luego ahí van a tener oportunidad, pues quizás durante el curso, si alguien más viene a impartir esas clases, pues de seguir con ellas. Y bueno, que un primer contacto pues es bonito, ¿no? Para saber si nos engancha, no nos engancha el tema del euskera. Y que os animamos a que aparezcáis, son de 10 a 12 en el... La comisión de fomento... La Reñaga. Del barrio La Reñaga. El Luis Alberto de Herrera y Altamirano, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien, entonces empezamos con el programa. A ver, Victoria, vamos a hablar como siempre de la marcha del proceso político en Euskal Herria, de la situación de los presos y refugiados y políticos vascos, y luego vamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con la diáspora vasca, porque se estaba realizando el Congreso de Euskal Etxeas en Bilbo, y también ha habido movimientos en la diáspora en la diáspora vasca de América. Entonces empezamos. Y después, Victoria, el tema musical. Y después la canción. Tenemos un temilla. Ella no le gusta que yo diga tema musical, entonces hay que decir canción. Les explico a Aitziber y Susana, que están un poco ajenas de... Bueno, empezamos, Victoria. El PNV limita el diálogo institucional con ANB al marco de la legalidad. El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olando, el candidato Jetzale a ocupar el mismo cargo en Araba, Iñaki Gerenabarrena, es difícil, largo este apellido, y el portavoz del Euskadi Buru Batzar, Íñigo Urkulu, afirman que el PNV está dispuesto a hablar con la izquierda abertzale en todos los territorios, pero al mismo tiempo circunscriben ese diálogo al marco de legalidad española. Olano avanzó que esta semana mantendrá nuevos contactos con ANV y General Barrena se mostró dispuesto a llegar a acuerdos. En otro orden de cosas, Askatasuna invita al ACUA a la insumisión a las leyes de excepción. Tras valorar de manera positiva la lectura que realiza el Ejecutivo de Ibarretxe en el Plan de Acción por los Derechos Civiles y Políticos, Askatasuna alertó de la evidente contradicción que existe entre esta iniciativa y la actividad diaria de LACUA. No obstante, con objeto de que este plan no se quede en palabras, invitó al gobierno tripartito y a la sociedad vasca a la insumisión a las leyes de excepción españolas. Ondarroa se moviliza para hacer respetar la voluntad del pueblo. Cientos de vecinas y vecinos de Ondarroa exigieron de nuevo ayer el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas en una concentración rotatoria que duró toda la jornada. Pese a que ANV cosechó 2.195 votos frente a los 1.720 del PNV, 347 de EA, 194 de EB Aralar, 191 del PP y 105 del PC, la formación Equinsale está excluida en base a la legislación española. Urkullu no quiere escuchar a quienes portan la voz de Ondarroa, una representación de los 2.195 vecinos de Ondarroa que votaron a la lista de EAE-ANV acudieron ayer a Bilbo, a Sabin Etxear, para exigir a la dirección Getxale que permita la constitución de una gestora que refleje la voluntad política de los habitantes de la localidad costera. Sí, ahora Aitziber nos va a ayudar un poquito también. Continuando un poco con las noticias que nos estaba dando Victoria, con el tema de las elecciones recientes allá en las elecciones municipales o las intendencias, Batasuna acusa al PNV de haber usurpado 65 cargos en Vizcaya. La izquierda abertzale cargó duramente ayer contra la actitud que viene manteniendo el PNV en Vizcaya después de las elecciones forales y municipales del pasado 27 de mayo. Según destacó el Maikide Ibon Arbulu, los jeltzales han liderado una operación de usurpación de la voluntad popular. A raíz de ello, aseguró que el PNV ha ocupado ya 62 concejalías, dos junteros y una alcaldía que corresponderían a las listas de la izquierda abertzale. Pasando a otra noticia, las bases del nuevo estatuto, eje del Lakua para tomar la iniciativa. Los portavoces de los grupos parlamentarios del PNV y de EA en la Cámara de Gasteiz, Joseba Egibar y Unai Ziarreta, coincidieron ayer en que el Pleno de Política General en septiembre marcará el intento del tripartito de tomar la iniciativa política en la búsqueda de la resolución del conflicto. Egibar señaló que se basará en el derecho a decidir y Ziarreta le añadió el eje de la territorialidad, destacando que ambos se encuentran en el proyecto del nuevo estatuto. Y siguiendo un poco con el proceso político que se ha llevado hasta recién en Euskal Herria, Rubalcaba confirma la mediación de muchos países en el proceso con ETA. El ministro español de Interior español informó ayer por primera vez de que las conversaciones mantenidas por el Ejecutivo español con ETA han contado con la colaboración de otros gobiernos. Pérez Rubalcaba confirmó este extremo a preguntas de los periodistas. Rubalcaba confirma la mediación de muchos países en el proceso con ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba salió al paso de varias publicaciones que daban cuenta de informaciones derivadas de las negociaciones que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha mantenido con ETA. En ese contexto, el ministro de Interior confirmó, tal y como lo anunciara Gara el 15 de junio, la mediación de muchos países durante el proceso de negociación. El diario El Mundo llevó a la portada de su edición de ayer una noticia sobre la participación del gobierno de Cuba como supuesto receptor de los mensajes que se intercambiaron el Ejecutivo español y ETA hasta el mes de abril. Mientras, El País revelaba, también en primera página, que el juez español Juan del Olmo, tras el requerimiento de la francesa Laurence Lebert, ha abierto diligencias para investigar la relación entre John Yurrebaso, uno de los delegados de ETA en las negociaciones, que fue detenido por la gendarmería el 29 de marzo en vísperas de acudir a la reunión que la organización armada mantuvo con un representante español. Como publicó Gara el pasado 23 de junio, entre John Yurrebaso decimos y los números de teléfonos de un alto cargo francés y otros dos correspondientes a tarjetas de prepago de operadoras españolas, cuyos titulares son ahora investigados. Sí, esto nosotros habíamos dicho en programas anteriores, tiene que ver con lo que Gara sacó a luz sobre las negociaciones que había llevado adelante el gobierno del Estado español y ETA, y bueno, esto llegaría a confirmar lo que decía ETA, que había visto... Había habido instancias de negociación que el gobierno español con representación de otros países y todo eso, como que había habido como testigos, ¿no? Sí, según las informaciones que ha sacado el Gara, esas reuniones se han dado, bueno, también según Gara, o sea, han sido en torno a 14 reuniones que ha habido. Las reuniones se han estado realizando hasta justo antes de las elecciones, tanto por un lado con ETA y con Batasuna y PNV por otro lado. y sí que queda constancia, según siempre decimos, según el periódico Gara, de que hay actas escritas de esas negociaciones, que hay unos compromisos tomados por una parte y otra, y que se supone que es que por no haber cumplido esos compromisos que se ha roto el susodicho proceso, ¿no? Claro, uh-huh. Lo que comentábamos con Gloria era que al haber otros observadores internacionales ponía en evidencia que más allá de que el Estado español, el gobierno español negara la existencia de esas reuniones, o sea, era evidente porque estaban implicados otros que están por fuera del proceso. Terceros, claro. O sea, entonces era como decir, bueno, hasta acá puede llegar, más de esto no puede seguir mintiendo. Seguimos en torno al tema este del proceso en Euskal Herria. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para comentar un poco qué se encuentra la situación de Otegi, que como sabrán está procesado, ¿no? La defensa de Arnaldo Otegi ha presentado un recurso de amparo en el Constitucional. Tras la presentación del recurso de amparo, será ahora el Tribunal Constitucional el que decida si anula la pena impuesta a Otegi por su alocución en un acto de Arrigorriaga en el que presentó los contenidos de la propuesta de Vergara. Y luego otro tema dentro de esto mismo del proceso tiene que ver con el tema de la militarización de Euskal Herria. Como saca el Gara, Euskal Herria tiene el ratio policial por habitante más alto de Europa. Azkatasuna ha dado cuenta hoy del legado represivo que acumula Euskal Herria en los últimos 30 años de lo que denominan democracia española y república francesa. Según sus datos, Euskal Herria cuenta con el ratio policial habitante por habitante más alto de Europa. El representante de Azkatasuna, Xabin Juaristi, ha hecho el repaso del legado represivo y de la militarización que padece Euskal Herria en los últimos 30 años. Según ha indicado, en ese periodo han muerto 319 ciudadanos vascos como consecuencia del conflicto y la represión política. 101 militantes han muerto en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, tiroteados o en accidentes de lucha, entre comillas, ¿no? Mientras que en las cárceles han muerto 22 presos políticos. Juaristi, gracias a Itziber, que ha comparecido junto a Mikel Egibar y a la parlamentaria Anne Ausmendi, ha denunciado que en Euskal Herria hay 11,23 policías o agentes armados por cada 1,000 habitantes, frente a los 5 que hay en el Estado español y a los 3 por 1,000 habitantes que recomienda la ONU. Es el ratio más alto de Europa, según ha destacado. Sin duda, con esos datos se confirma que Euskal Herria padece un verdadero estado policial. Es una situación de excepción que visualiza que en Euskal Herria no hay democracia, ha subrayado. Y sí, con los revoltosos que son, está bien, hay que poner orden ahí. Y bueno, entonces, para denunciar la militarización, Azkatasuna ha convocado una concentración el próximo lunes a las 12 frente al Palacio Goikoa de Donostia, con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas Españolas en el Día del Carmen. Sí, es un desastre, ¿no? Es una denuncia grave esto. 11 cada 1,000 habitantes es muchísimo. Además, si le añadimos que si contamos la cantidad de cuerpos policiales que existen allá, tenemos en principio la Guardia Civil, tenemos la Policía Nacional, tenemos a la Ertzaintza en la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos a la Gendarmería, en la parte de Francia, la policía foral en Navarra, tenemos a toda la policía municipal que podemos tener en cada ayuntamiento, etcétera, etcétera, porque luego están los cuerpos especiales de la Guardia Civil, los de la Gendarmería, es un largo etcétera que no tiene fin, ¿no? Sí, y eso se ve reflejado en lo cotidiano, en los continuos controles policiales que hay en las carreteras cuando vas con el auto. Entonces, eso me hace acordar mucho a cómo era en la dictadura acá, que te paraban en cualquier momento, bajate, las manos contra el auto, ¿no? Te cachaban todo, y eso sucede hoy allá en Euskal Herria. Bueno, sí, seguimos. Susana. Sigue Susana ahora. Sigue Susana con las noticias. Adelante, Susana. Gracias. Bueno, pues con respecto a las noticias en torno a las presas y presos de Euskal Herria, tenemos del 8 de julio una noticia que nos dice 4 encarcelados en Fleury y una en Fresnes tras pasar ante la jueza. Nos da noticia también de un nuevo accidente que hubo el pasado fin de semana. Ocurrió un nuevo accidente a consecuencia de la política de dispersión. Sobre las 11 del sábado, a la altura de Albacete, 3 amigos de los presos Aitor Bores y Joseba Segurola sufrieron un accidente cuando se dirigían a la cárcel de Murcia. Ninguno resultó herido. Gracias a no sé a quién, pero no, normalmente no son tan buenas las noticias de los accidentes y bueno, gracias a algo no murió nadie ni hubo ningún herido. Por otro lado, el domingo, tras 5 años encarcelado, el vecino de Berango, Yagoba Terrona, recuperó la libertad. Otra buena noticia. Un saludo para Yagoba y que sea bienvenido en Euskal Herria, ¿no? Del 11 de julio tenemos otra noticia, aplazada hasta el 20 de julio la vista por las entregas de Albizu, Monje y Ruiz. Respecto a las movilizaciones en torno a los presos, protestas en Santurtzi y Berango por los presos, trasladarán a París a los ciudadanos vascos detenidos en Angulema, tributan un homenaje a Antxon Tolosa, el 24 aniversario de su muerte, y del 13 de julio, otra noticia en torno a la memoria histórica, del 8 de julio es esta noticia. Astuak recuerda a las mujeres presas en la cárcel de Saturrarán. Más de 4.000 mujeres fueron encarceladas entre 1938 y 1943 en la cárcel franquista de Saturrarán, de las que 177 fallecieron allí mismo por las condiciones de vida infrahumanas que padecían las prisioneras. Astuak, 1936-1977, tributó ayer un homenaje a todas las mujeres que fueron recluidas allí y reivindicó la memoria histórica como elemento de recuperación de los valores democráticos. Sí. Bueno, y entonces ahora vamos a desarrollar un poco unas noticias que tienen que ver con lo que ha sido esta semana, que están todos de vacaciones, pero ha habido muchas detenciones y procesos que están abiertos contra, por ejemplo, Garzón envió a prisión a 3 de los 4 detenidos en Áraba. Hubo detenciones en Gasteiz. El juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, ordenó el ingreso a prisión de Gorka Velasco, Coldo Moreno y Xavier Fernández de Gamarra, todos ellos detenidos por la policía española en la madrugada del pasado martes de esta semana. Por su parte, Urco Arroyo, detenido en Agurain, en el marco de la misma operación, quedó en libertad, aunque con medidas cautelares. Ahora los 3 jóvenes alaveses serán enviados a la cárcel de Alcalá Meco. La Fiscalía Española les acusa de haber participado en un total de 40 sabotajes registrados en Áraba y junto a ellos se les imputa formar parte del núcleo dinamizador de la Kale Borroka en Áraba. Aún así, al cierre de la última edición de Gara, se desconocía todavía el auto emitido por Garzón. La operación policial estuvo marcada por la brutalidad policial en los registros, que afectó también a los familiares y allegados de los detenidos. Según denunció el movimiento Pro Amnistía, los arrestos se produjeron con violencia, ya que la policía golpeó, encañonó e incluso esposó a los que estaban junto a los detenidos. Los efectivos policiales también irrumpieron en los domicilios de Pachi Lomas e Ibai Peña. En el caso de la última vivienda, la madre de Peña, Sorne Balanzategui, relató a Gara la brutalidad con la que actuaron los policías, tanto que ella misma llegó a ser golpeada, lo cual le causó heridas en la cara y extremidades y destrozaron varias de las pertenencias del inmueble. Según informaciones policiales, los jóvenes fueron objeto de pruebas de ADN para poder cotejarlas con lo que supuestamente había recogido la Ertzaintza en los escenarios de varios sabotajes ocurridos en Áraba. A pesar de que los jóvenes pudieron recibir la visita de un facultativo de confianza durante el tiempo que duró la incomunicación, una cosa que me extrañó muchísimo, ¿no? Los 4 denunciaron haber sufrido amenazas durante el traslado de Gasteiz a Madrid. El delito de por lo que se les acusa para pruebas de ADN y todo eso, es un montaje muy grande, ¿no? Pero sí, con todo. Ha habido durante los últimos años muchas detenciones por Kale Borroka, ¿no? Y este tema de Kale Borroka, que parece que se queman cajeros, se queman propiedades públicas seguramente, ¿no? Pero ha habido infinidad de montajes en todos los pueblos en los que luego los juicios han quedado en nada, ¿no? A veces sí que ha habido sentencias muy duras contra los denunciados, ¿no? Pero, por ejemplo, justo estábamos de lleno en el proceso y 10 jóvenes de Iruña fueron enjuiciados por actos de Kale Borroka de un delito que era de hace 10 años. Entonces, recuperando un poco, sí, un escándalo. Sí, y además también hay jóvenes que han estado 2 años en prisión y luego inocentes, ¿no? Eso. ¿Y quién les saca los 2 años que estuvieron en prisión? Claro. Por estos actos que, nada. Seguimos, Victoria, a ver. París expulsa hoy a Germendía y entregará a Nartz, a ver, ¿me ayuda Susana? Oyarzabal. Al Estado español, gracias. La prisionera política Ordiziarra Idoia Garmendia será expulsada hoy por el Estado francés y a su vez entregará al donostiarra Anartz Oyarzabal a Madrid. Gendarmería. Termina hoy de cumplir la pena de 6 años que le impuso el Tribunal Correccional de París tras ser detenida en Burdeos en 2003. Para denunciar esta situación, 300 personas llevaron a cabo ayer una manifestación por las calles de Ordizia. Además, hoy se realizará una asamblea informativa a partir de las 20:30 para dar cuenta de la situación de Garmendia, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 29 de junio. Además, una caravana de coches partirá desde la localidad guipuzcoana hacia distintos puntos fronterizos. Por su parte, el vecino de Donostia, Anartz Oyarzábal, será entregado hoy por el Estado francés, en cuyas cárceles ha permanecido preso durante los últimos 5 años. Cabe recordar que el donostiarra era el compañero sentimental de Olaya Castersana, joven militante de la organización ETA, fallecida tras una explosión durante el verano de 2001 en la localidad alcantina de Torrevieja. En otro orden de cosas, la policía francesa prosigue la búsqueda en las inmediaciones de Angoulême, el inmueble donde se podrían haber alojado Iker Mendizábal y Juan José García, detenidos el pasado miércoles en las inmediaciones de la localidad. Asimismo, efectivos policiales franceses intentan averiguar si la sustancia encontrada en la furgoneta en la que circulaban el bilbaíno Mendizábal y el santurriziarra García podría ser un componente explosivo. Según fuentes policiales, ahora tratan de averiguar si el laxante estimulado a base de hidróxido de magnesio que los dos arrestados presuntamente portaban, un centenar de bolsas de la marca Oxytrans de ese contenido, mezcladas con otras sustancias, pueden servir para fabricar algún tipo de explosivos. Si en realidad no pueden servir, igual van a decir que sí, ¿no? Eso es claro. Para denunciar las detenciones, alrededor de 100 personas se manifestaron ayer por las calles de Alde Zaharra, en Bilbo. Una marcha en la que se recordó especialmente a Iker Mendizábal y Lier Rodríguez, vecinos del barrio. Por otra parte, el vecino de Lorrio, Aritz Arginsonis. Qué bueno que haya dos profesoras acá para que digan las cosas bien. Detenido el pasado lunes en Santander, fue trasladado durante la madrugada de ayer hasta la sede central de la policía española en la capital del Estado español. Muy bien. Y bueno, y ahora una noticia que a muchos uruguayos nos toca un poco de cerca porque la mayoría de nosotros pudimos conocer a Urtzane Delgado Iriondo, que nos preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo está Urtzane? Saben que estaba detenida hasta hace poco en Francia. Urtzane es una persona que había estado refugiada acá en Uruguay y que fue expulsada durante el gobierno de la calle, de Luis Alberto Lacalle, luego de los sucesos del filtro, acusada de que había exaltado a la gente que estaba allí reunida, cuando ella en realidad lo único que había hecho era llamar a que se disolviera, ¿no?, la gente y que cada uno se fuera para sus casas. Pero como habló en euskera, menos mal que ahora tenemos profesoras que nos vienen a enseñar euskera, porque entendieron cualquier cosa, realmente. Bueno, entonces la noticia tiene que ver con ella en parte, porque dice que las autoridades francesas extraditaron a Urtzane Delgado Iriondo y a Lola López. Las presas políticas Urtzane Delgado y Lola López Resina fueron trasladadas esta semana al Estado español después de que las autoridades francesas procedieran a su entrega. En el caso de Urtzane Delgado, natural de Ermua, la entrega es definitiva, mientras que Lola López ha sido extraditada temporalmente. Ambas prisioneras están reclamadas por diversos juzgados de la Audiencia Nacional Española por diversos delitos, secuestro, asesinato, tenencia de explosivos o pertenencia a banda armada. A este respecto, después de pasar por delante del juez Baltasar Garzón, fueron enviadas a la cárcel. Urtzane Delgado, en 2000, fue detenida por la policía francesa en una operación llevada a cabo contra el aparato logístico de ETA. Su entrega se produjo a petición del juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Española por unos supuestos delitos de asesinato y pertenencia a banda armada. Por su parte, Lola López Resino, nacida en 1951 en la localidad de almeriense de Cierro, y a la que las autoridades españolas le acusan de haber sido integrante del denominado Comando Barcelona y de haber participado en la colocación de sendos coches bomba que hicieron explosión. Y bueno, López Resina fue detenida en septiembre de 2001 en las inmediaciones de la localidad francesa de Dax. Ahora, Lola López Resina ha sido reclamada por los juzgados centrales de instrucción número 1, 2 y 4 de la Audiencia Nacional Española para juzgarle por diferentes delitos. Siguiendo, el ejemplo de Gatza supone el fracaso de la actuación contra el colectivo de presos políticos. El Sornosarra José Mari Zagarduy cumple hoy 27 años en prisión. Para muchas personas, hablar de los últimos 27 años representará referirse a toda una vida, pero para José Mari Zagarduy, Gatza significa hacer balance de toda su estancia en un total de 14 prisiones. Todo un periplo que le convierte en el preso político que más tiempo lleva encarcelado en toda Europa y que comenzó con su detención allá por 1980. Desde entonces, la política penitenciaria ha vivido diferentes épocas que han derivado hasta la situación actual de dispersión, aislamiento y prórroga de condenas que sufre el colectivo de presos políticos vascos, EPPK. El abogado Goyoga remarca que tras 27 años en prisión y con una tendencia al cumplimiento de 30 años, el ejemplo de Gatza supone el fracaso de la actuación contra todo el colectivo de presos políticos vascos. Después de todo este tiempo, José Mari Zagarduy todavía se vea sometido a una situación de excepción. Significa que la política penitenciaria de estos 27 años ha fracasado. Sí, porque un poco lo que hemos dicho en programas anteriores, que el colectivo de los presos representa la situación de Euskal Herria. Están los presos en la cárcel, pero toda Euskal Herria también está en la cárcel, ¿no? De alguna manera. Entonces ellos se ensañan con determinados presos, como puede ser Gasta, como puede ser Iñaki de Juana, cuando en realidad el preso tiene asumido de que es todo el pueblo que está detrás de él, ¿no? Entonces no tiene... Por eso es que no da frutos, por más represión, por más política penitenciaria que se ensañe con el preso en sí, es todo un pueblo que está atrás, ¿no? Y todo un pueblo que lo arropa y todo un pueblo que... Y ellos lo saben y eso los hace fuertes. Bien, continuando ahora y cambiando un poco, continuando con las noticias y cambiando un poco ahora del ángulo de la información, vamos a hablar un poco de la diáspora, porque en estos días se estaba realizando en Euskal Herria, más precisamente en Bilbo, y organizado por el gobierno de la comunidad autónoma vasca, el Congreso Mundial de Euskalecheas. Y al respecto, Aitziber nos va a dar algunas noticias que surgen por ahí. Vale, pues estas noticias son recogidas el 10 de julio, que es lo que ha dado la semana con el cuarto Congreso de Colectividades Vascas. Entonces, afianzar y estrechar las relaciones entre Euskal Herria y su diáspora es el principal objetivo que persigue la cuarta edición del Congreso Mundial de Colectividades Vascas, que ayer inauguró en el Museo Guggenheim el Lehendakari Juan José Ibarretxe. Bajo el lema Zubigintzan, que significa creando puentes, 150 representantes oficiales de los vascos dispersos por todo el globo trabajarán durante esta semana para analizar sus relaciones e impulsar nuevos canales de comunicación. Siguiendo con la misma noticia, Gara recoge que ha habido preguntas difíciles para una reflexión autocrítica sobre la euskalechea, sobre las euskalecheas, perdón. El cuarto Congreso Mundial de Colectividades Vascas sirve esta semana de punto de encuentro para la diáspora. Una de las figuras centrales del foro, Gloria Totoricagüena, anima a los congresistas a trabajar duro en Bilbo para responder a preguntas nada sencillas. Sí, Gloria Totoricagüena es integrante de la diáspora vasca norteamericana y bueno, se ha especializado en el tema de la diáspora, ¿no? Ha hecho una maestría incluso en su carrera. Luego tenemos acá un titular que puede resultar un poco extraño. Dice, Ibarretxe sostiene que los vascos deben demostrar que no son un pueblo bárbaro. Ahí yo discrepo, porque para mí son un pueblo bárbaro. Somos un pueblo bárbaro, somos geniales, ¿no? Claro, es una noticia que llama un poco la atención, porque el término bárbaro acá se utiliza como que algo es espectacular, es muy bueno, ¿no? Ibarretxe lo debe decir en otro sentido, pero yo creo que somos bárbaros. Bueno, y para continuar con esta, con lo que está dando el Congreso de Colectividades Vascas, el euskera será el idioma oficial del próximo Congreso de Colectividades Vascas, que hasta ahora parece que no lo ha sido. No. El Congreso Mundial de Colectividades Vascas cerró ayer su cuarta edición con un documento de conclusiones que fija entre los principales objetivos para el próximo cuatrienio el impulso del euskera, que por primera vez será el idioma oficial en el Congreso del 2011, eso es. Sí, vamos a necesitar más profesoras de euskera, o más profesores y profesoras de euskera que vengan acá, porque sí, nos tenemos que preparar de acá al 2011, ¿no? No, pero me extraña que el Congreso sea en Bilbo, porque se supone que en Bilbo hay profesoras como nosotras a patadas y que la gente en Bilbo sabe. Bueno, pero, euskera, pero los que tenemos que saber hablar somos los de la diáspora, de los traductores, mira cómo son, yo qué sé, pues pero en para Europa, qué, ¿no? No, las mejor. Comisiones de las naciones, que eso, que hablan mil lenguas diferentes y todo se puede hacer en euskera. ¿Por qué no? Claro, por eso. Claro. Sí, sí, vamos a hacer todo en euskera. Pero vengan a enseñarnos. Y ahora seguimos con Anita, nos va a dar otra información. Es está un poco ya en torno al tema de la diáspora. Es también, en torno, ¿no?, al tema de la diáspora, pero no algo que sucedió en Bilbo con este congreso de euskaleteas organizado por la comunidad autónoma vasca, sino es algo que ha organizado la diáspora vasca a nivel de América, ¿no? Bien, entonces yo les voy a pasar a leer el comunicado que sacaron de la creación del Foro de Debate Nacional de la Diáspora Americana. En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio del año 2007, quedó constituida la Mesa Americana del Foro de Debate Nacional con el firme propósito de trabajar en las siguientes líneas de acción. Implementar una instancia de debate en la diáspora vasca de América, para posibilitar la toma de conciencia tanto de los vascos y amigos de los vascos sobre el origen del conflicto político, como así también evaluar las diferentes alternativas para abordarlas a la solución definitiva del mismo. Dar testimonio de nacionalidad vasca en todos los ámbitos de debate y en los medios de comunicación a nuestro alcance, en la diáspora vasca americana. Desarrollar una corriente de opinión favorable sobre el contencioso vasco y los derechos que le asisten a la nación vasca, entre ellos a su autodeterminación. Hoy, un grupo de vascos y vascas de Argentina y Uruguay comenzamos a partir de la constitución institucional del Foro Americano de Debate Nacional una tarea de reivindicación de los derechos de la nación vasca, siendo además nuestro objetivo seguir incorporando a otros colectivos vascos de Uruguay y Argentina, como así también del resto de los países americanos en donde se encuentra organizada la colectividad vasca. El Foro de Debate Nacional de la Diáspora Americana se constituye como un espacio de debate y reflexión plural, cuyo objetivo central será avanzar en la construcción nacional de Euskal Herria, con el propósito de garantizar el derecho a decidir que le corresponde al pueblo vasco. En esta primera etapa nos comprometemos a trabajar en las siguientes prioridades. Favorecer la instauración del espacio de diálogo, como única vía posible para resolver el contencioso vasco. Tender los puentes que sean necesarios para transitar hacia la unidad abertzale. Trabajar para garantizar la vigencia de los derechos humanos, políticos y sociales y culturales en Euskal Herria. Solicitar la derogación de la Ley de Partidos Políticos del Estado Español, como así también todas las leyes de excepción que afectan a Euskal Herria. Peticionar por el acercamiento de los presos vascos a Euskal Herria. Exigir el cierre de la Audiencia Nacional, como así también la inmediata finalización de los juicios en curso. Trabajar activamente para lograr la unidad de Udalbiltza. Defender la libre difusión de la cultura vasca en general y de la euskera en particular. Denunciar públicamente la utilización de la tortura por parte de los estados español y francés como mecanismo de indagación y persuasión. Y por último, favorecer la instauración de mecanismos de cooperación cultural, social y económica entre Egualde e Iparralde. Sí, ese documento además es importante porque fue firmado por representantes de la diáspora de diversas sensibilidades, ¿no? Porque había un representante de la extraterritorial del Partido Nacionalista Vasco, había un representante de Eusko Alkartasuna, una representación de la izquierda abertzale, eso de Argentina, y otra persona en representación de la izquierda abertzale de acá en Uruguay. Entonces, creo que se están uniendo un poco, ¿no?, a nivel de diáspora, sentimientos en común, como para intentar hacer algo y debatir, ¿no?, las realidades, cosa que las euskaleteas no son un ámbito de discusión de lo que puede ser un tema político. Está muy cuestionado lo que es política y lo que no es política. Y entonces, como que abrir un espacio alternativo fuera de las euskaleteas para debatir este tipo de cosas y contribuir en el proceso político de resolución del conflicto político en Euskal Herria. También tenemos una declaración de Udalbiltza con respecto a este tema. Uh-huh. Y la va a leer Susana. A ver. Declaración de Udalbiltza ante la constitución de la Mesa Americana del Foro de Debate Nacional. Por medio de la presente nota, Udalbiltza desea saludar la constitución de la Mesa Americana del Foro de Debate Nacional, cuyo primer pronunciamiento público ha sido dado a conocer en las últimas horas. Hacemos extensible este saludo a todas y todos aquellos integrantes de las distintas colectividades vascas en el exterior que día a día y de manera incansable centran sus esfuerzos en, también desde la diáspora, contribuir a la creación de un nuevo escenario para nuestro pueblo. Nos resulta grato comprobar que el nacimiento del foro de debate nacional fuera de los límites geográficos a Euskal Herria está marcado por el pluralismo. En tanto, el grupo promotor del foro en la diáspora está integrado por militantes y representantes de Eusko Alkartasuna, del Partido Nacionalista Vasco y de la Izquierda Abertzale. Por encima de las siglas políticas, la diáspora vasca vuelve a mostrarnos la necesidad de trabajar en torno a lo que nos une, Euskal Herria, su capacidad de vertebrarse como país y su derecho a decidir libremente su futuro. En este contexto, los impulsores del foro de debate La Diáspora se han comprometido a trabajar a favor de la unidad de Udalbiltza. Desde este otro lado del océano y separados por una distancia solo física, os aseguramos que todas y todos quienes integramos la Asamblea de Ayuntamientos y electos municipales de Euskal Herria estamos firmemente comprometidos con los objetivos fundacionales de esta institución nacional. Por todo esto, y tal como subrayamos en el documento hecho público en el pasado Aberrieguna, debemos saber superar las divisiones producidas en Udalbiltza y aprovechar la oportunidad histórica de construir Euskal Herria política e institucionalmente. Hoy sabemos que estos objetivos cuentan también con el respaldo de significativos militantes de la diáspora. Asimismo, Udalbiltza desea aprovechar esta ocasión para invitar a todas y todos los vascos del octavo herrialde a seguir trabajando a favor de Euskal Herria y sus derechos, por encima de las diferencias partidistas. Hoy más que nunca debemos seguir construyendo el camino que nos conduzca a un nuevo escenario, en el que todos los derechos de toda la ciudadanía sean respetados. Ese es el compromiso de esta institución que hoy día se ve cómo también en la diáspora nacen iniciativas encaminadas en la misma dirección. Sí, eso era un comunicado de la oficina de prensa de Udalbiltza. Udalbiltza, reiteramos que la asamblea de municipios y electos de Euskal Herria. Bueno, ahora podemos escuchar el tema musical, la canción. Le vamos a pedir a Fefe. El tema que vamos a escuchar es de Berri Txarrak. Después nos va a contar un poquito Susana quiénes son Berri Txarrak. Primero vamos a escuchar la canción. Horrela esan nahi dut Luzati txikia horren da eder Titular guztiak guri buruz dira Baina ez digu inork ez ere galdetu Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren urru Manata horrela esan nahi dut Luzati txikia horren da zaila Gezurra dirudi ez da nekerik Beti ilusioak eraberritzen Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren nur Manata horrela esan nahi dut Luzati txikia horren dazar Behin ta berri zina usiri gute itza Debekuaren hartaziekin Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizitak Horren Sentimentuak Ez dira Bien, ahora Aitziber nos va a decir un poco, ¿este tema se llamaba? Este tema se Ikena, llamaba... Ikena, Izanea eta Ezina. Izena, Izana eta Ezina. No fui a las clases. ¿No? Bueno, pues los Berri Txarrak son un grupo que está pegando muy fuerte actualmente ahí ahora, pues llevan así como 4 o 5 años actuando. Tienen 3 o 4 discos en la calle, no me sé de memoria, pero son, como os digo, es un grupo de rock... el hardcore melódico, no sé, pues que está actuando, bueno, está pegando muy fuerte ahí. Ellos cantan exclusivamente en euskera y seguramente es de los grupos más internacionales que tengamos actualmente, ¿no? Ellos recién en junio anduvieron por el Japón, recorrieron toda Europa, también han hecho algún pinito en América, no sé si vinieron por el Uruguay, no sé si les no sé, seguro. Creo que estuvieron en México por ahí. Puede ser que estuvieran en México, pero bueno, este grupo es de, bueno, son navarros, son 4 chicos de Lecumberri. Son 4 jóvenes que han estado antes también en otros grupos, había también grupos navarros, pero bueno, actualmente están todos en Berri Txarrak, y el cantante Gorka Urbizu pues también toma parte en otros grupos también, hace otros pinillos con otra gente de otros grupos y tiene algún que otro disco también, no tanto música rockera sino un poco música más tranquila y así. Y bueno, es un tipo muy interesante que está haciendo muchas cosas, él es el que compone todas las letras y las músicas. Y bueno, pues eso es un poco Berri Txarrak. Bueno, muy bien. Y la letra de la canción tiene un poco que ver con todo esto de que acá estamos, ¿no? De la diáspora y la no diáspora, los que están allá y los que estamos acá. Y Victoria, la valera, ¿verdad? Y les quería hacer una pregunta, se las iba a hacer cuando estábamos al aire, pero bueno, no importa. Porque en la traducción dice, aquí estamos. Quiero decir que estoy con vosotros y vosotras, ¿no? O sea, de los dos géneros. Y estaba pensando que es porque en euskera... No hay género. No hay diferencia en el género. No, porque no es que era vosotros y vosotras, se dice zuek. Entonces, zuek, tú te tienes que imaginar si son chicos o son chicas. No se sabe nunca lo que son. Hasta que la conversación te indica, pues por los nombres o por lo que puedas comentar. Pero que son... yo creo que se refiere a todas. Sí, claro, sí. Son de ambos sexos, sí. Bien, aclara la duda. Aquí estamos, quiero decir que estoy con vosotros y vosotras. Este pequeño trozo de tierra es tan bello, todos los titulares hablan sobre nosotros, pero nadie nos ha preguntado nada. Algunos, algunas, a miles de kilómetros, o sea, cerca del corazón, otros y otras, tan lejos a pesar de vivir cerca. Quiero decir que estoy con vosotros y con vosotras. Este pequeño trozo de tierra es tan difícil, pero parece mentira. No hay cansancio, siempre regenerando las ilusiones. Algunos, algunas, a miles de kilómetros. Los sentimientos nunca han sido tan superficiales como quieren vender algunos y algunas. Y aquí estamos. Quiero decir que estoy con vosotros y vosotras. Este pequeño trozo de tierra es tan viejo. Nos han podado la palabra una y otra vez con la tijera de la prohibición. Algunos, algunas, a miles de kilómetros. Los sentimientos nunca han sido tan superficiales como quieren vender algunos, algunas. Es así de complicado y así de sencillo. Este es nuestro nombre, nuestro ser y nuestra impotencia. Los titulares de los noticieros hablan de nosotros, pero todavía nadie nos ha preguntado nunca nada. Y aquí estamos. Sí. Linda, muy linda canción. Y ahí estaremos. Bueno, entonces ahora... vamos a hablar un poco de lo que fueron las fiestas y ya luego para finalizar de lo que están haciendo Aitziber y Susana acá. Pero de las fiestas hay que decir que hoy terminan los Sanfermines, que estuvieron a punto de suspenderse porque como Aitziber no iba a poder estar para San Fermín, parece que hubo una movida intentando ver si se podían suspender y hacerlos en agosto, pero era un poco difícil. Pues sí, la verdad es que tenemos que reconocer que venimos muy a gusto al Uruguay, porque para nosotros fue un placer poder venir aquí y poder conocer Montevideo, porque es lo único que conocemos hasta el momento. Pero sí que nos dejamos una parte nuestra allá en los Sanfermines, ¿no? Porque es una fiesta muy grande para nosotras. Y yo sé que San Fermín va a estar siempre ahí, pero es una pena no poder estar. Y sí que estuve hablando con la alcaldesa y le dije, bueno, señora, que no sea un San Fermín excelente, porque yo no voy a estar. Tú tienes que ser más amiga de Bárcena, ¿viste? No. Ahora sí, pero sí. Sí, te oye. Bueno, y siguen habiendo fiestas, porque ya habíamos dicho con Victoria en programas pasados que julio y agosto, ¿no? O sea, el verano, pero... Gran fiesta, gran. Sí. Por ejemplo, en el río... Río. Es una pavada. Es en febrero es un poroto al lado de Euskal Herria en julio-agosto. Bueno, y una noticia que nos llegaba de las fiestas de los pueblos durante la semana es que, por ejemplo, el 8 de julio, más de 250 cuadrillas participaron en el Zucalqui Eguna de Munguía. El parque Erigüen se convertía en el escenario de Zucalqui Eguna, uno de los actos centrales de los San Pedros de Munguía, en el que se preveía la participación de unas 250 cuadrillas que iban a presentar unas 320 cazuelas del prestigioso concurso, ¿no?, de cocina, ¿no? Uh-huh. La animación musical no iba a faltar en una jornada muy especial como esa. Y el 13 de julio nos llegaba la noticia de que Astenaucía conquista el muelle del Arenal como espacio para las chosnas. Ese es un tema, ¿no? El de las chosnas y los espacios. Sí, las chosnas son, no sé si habéis hablado alguna vez de las chosnas. Las chosnas son como unas casetas que se colocan en puestos, ¿no? Pero no son puestos, son puntos de donde se vende alcohol y no alcohol también. Líquido, se vende líquido. Sí. Dejémosla ahí. Entonces hay música y en el caso de Bilbao las organizan las comparsas. Las comparsas van. Son como organismos que luego también organizan los carnavales, organizan pues diferentes fiestas, ¿no? Y hay comparsas de jóvenes, hay comparsas de gente que apoya a los presos, hay comparsas de gente que, no sé, pues cada comparsa tiene como una temática, ¿no? Digamos. Eso es en el caso de Bilbao. En el resto de casos, pues es seguramente la única forma que tienen muchos movimientos sociales de autogestionarse, ¿no? En las fiestas del pueblo, montar una barraca así, una chosna, una caseta. Y con el dinero que se recauda, pues se financia todo el año de actividades, movilizaciones, oferta cultural, tal, tal, tal. Y aparte crear espacios diferentes, ¿no? Que en las fiestas normalmente la gente joven o mucha gente, pues se quedan los espacios reducidos a los bares, ¿no? Que son lugares privados. Y bueno, en las chosnas se realizan conciertos o se realizan diferentes actividades, ¿no? Y son otro tipo de ambiente y otro tipo de lugar con diferentes valores, con unos valores que, bueno... No, mujer. Bueno. Por cierto, en San Fermín es hace ya 3 años que prohibieron las chondas. La Barcina se encargó de no permitir que esas chondas se pusieran porque ella pedía para poner una chonda teníamos que tener una patrulla de bomberos al lado por si se prendía algo, teníamos que tener agua caliente en las casetas, teníamos que tener gas no sé qué, teníamos que... Bah. ¿Aire acondicionado no pedía? Casi. Bueno. Casi. Bueno, entonces Astenauciar recuperaba, ¿no?, el muelle del Arenal para las chosnas y... En la Rabasterra toma el testigo de los festejos estivales en Sopela, decía el Gara de hoy, 4 días dedicados al Carmen y cargados de oportunidades para la diversión. El primer cartucho de la fiesta se vaciaría en la bajada de las cuadrillas a partir de las 7 de la tarde y con el acompañamiento musical de la charanga Burrumbatzale. Y hasta el lunes hay marea festiva por ahí. Y después la comida de cuadrillas en Basarrate, que calentaba el inicio festivo en Santuchu. Abría hoy sus puertas a la fiesta y que durante 4 días se instalará en el barrio para disfrute de propios y extraños. La primera cita sería la comida de cuadrillas, antesala del chupinazo de esas fiestas. Entonces ahora, bueno... Vamos a recordar cuáles son los días y las actividades que están llevando adelante Susana y Aitziber. Entonces, ¿qué día puedo ir a tocar la chalaparta? A aprender chalaparta. Pues la chalaparta se está realizando los días martes y jueves de 6 a 8 de la tarde en la Euskal Etxea Euskal Herria. Que queda en la calle San José 1168 entre Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y la otra. ¿Ah? Entre Selmar Michelini y la otra. Cuareim, para los antiguos como yo. Si quiero aprender a bailar... Si quieres aprender a bailar, ya solo nos queda un último día, entonces si quieres acercarte para tener un primer contacto, perfecto. Pero porque el miércoles es feriado. Eso es. Después Lorita nos sigue enseñando. Vas mal conmigo, dale. Eso es. El lunes de 6 a 8 realizaremos la última clase de danza. Que bueno, que la mayoría que se han acercado para allá ya saben bailar el aurrescu, que es el baile que utilizamos allá para homenajear, para saludar a la gente, para darles la bienvenida a la gente. Entonces ya tenéis aquí unos cuantos danzaris que pueden que pueden dar esa bienvenida. Claro. Y si yo quiero saber un poco más de mitología vasca. Pues de mitología vasca te invitamos el viernes a las 7 de la tarde en el mismo lugar, en Euskal Etxea, Euskal Herria, y que pasaremos allá un rato. Y profesora, y si queremos aprender euskera. Euskara los de lunes, martes, jueves y viernes, de 10 a 12 en el salón de la Comisión Fomento de La Rañaga, que queda en Luis Arto Herrera y Altamirano. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Voy a ver qué aprendo de todo eso. Un gusto, igual el sábado que viene los podemos invitar a que estén nuevamente con nosotros. Ajá. Si no es que no se van por ahí a conocer algo. Ajá. Así que bueno, nos despedimos del resto de la gente. Hasta el próximo sábado de 12:30 a 13 horas con Nora en Euskal Herria. Así que decimos, osasuna, tazkatasuna. ¿Cuándo te va a salir, Victoria? Dale, Victoria. Es que me quedo como, ¿qué tengo que decir? ¿Qué quiere que diga? Osasuna, tazkatasuna. Tabatasuna. Agur. Agur.